Digo algo. Bienvenidos a la radio 105.5. Muy buenos días, y aquí estamos comenzando con este programa de mediodía aquí en la 105.5, la radio de tu barrio. La idea, te contamos, arrancamos la semana pasada, la idea es algo de música para pasar estos mediodías aquí en que uno tiene que estar un poco más guardado en la casa y disfrutar música como para moverse, para bailar, para sacudirse, esas cosas que a uno se le ocurren en determinados momentos en que por ahí dice, oh, ¿y ahora qué hago? Y bueno, me bailo algún tema. Así que la idea es esa, acompañarte en este momento aquí. ¡Ay, qué momento, qué momento! 2944-784040, el teléfono de la 105.5, la radio de tu barrio, FM Los Coihues. Nos podés escuchar también por internet, si es que internet quiere. El teléfono es el... No, el teléfono no. El modo de escucharnos por internet es escuchanosonline.com/coihues1055 sin punto. Repetimos, escuchanosonline.com/coihues1055 sin punto. Hace exactamente 46 minutos, dice acá, que está conectado en internet, así que vaya a saber si por ahí alguno nos está escuchando, alguno, que nos diga si estamos saliendo por internet en este momento. Arrancamos con música entonces. Corré la silla, ahí se había filtrado, pero lo ponemos de entrada como corresponde. Corré la silla, empujá la mesa contra la pared y arrancamos. Thank you. Y ahí se iba Génesis. Génesis que anda de vuelta ahí preparando una gira mundial con Phil Collins, con Mike Rutherford y con Tony Banks, si mal no recuerdo. Esta va a ser la nueva formación de Génesis, que en sí es el Génesis que viene ya desde hace unos cuantos años, desde que vuelven al ruedo. Te repetimos el teléfono, 2944-784040. Te contamos entonces, mientras aquí en Los Coihues hay 10 grados 2 en esta mañana de lunes, que la propuesta es esa, compartir un poco de música, acompañarte. El motivo del presente mensaje es comunicar a la audiencia y prevenir sobre las consignas y propuestas vertidas en el presente programa. Dicha consigna proclama, a saber, dejá lo que estás haciendo y ponete a bailar en tu casa. Así, abocado a implementar dicha consigna y dada mi nula capacidad innata respecto del baile, decidí encarar para corroborar o rebatir el viejo mito popular que promulga lo siguiente: para aprender a bailar rock and roll, solo tenés que atar un repasador al picaporte de una puerta y practicar. A consecuencia de esto, manifiesto a la distinguida audiencia lo peligroso de desarrollar esta consigna. Peligrosidad que queda manifiesta en dos contundentes hechos, manifestados como golpes recibidos en la frente y en la nuca de quien les habla. Para evitar dichos traumatismos, recomiendo enfáticamente, primero, atar firmemente el repasador al picaporte. De lo contrario, el mencionado repasador se soltará y recibirán un inevitable impacto en la nuca con el objeto inanimado más próximo a ella, o sea, vuestra nuca. 2. Asegurarse que el picaporte esté correctamente cerrado. De lo contrario, y dada la impetuosidad del baile, la puerta se abrirá y recibirán el correspondiente golpe en la frente. Por último, dejamos constancia, dada la propia experiencia, que dicho mito es prácticamente imposible de implementar para personas de más de 1,80 m de altura, como el que suscribe, y dada la generalizada altura del picaporte de las puertas. Sin más, y habiendo cumplido mi deber cívico con la audiencia, los invito a continuar con la escucha del presente programa. Grande, Fabi. Gracias por el aire y la música, che. Abrazo. Quizás soy sincero.

buen día, Radio Los Coihues, desde acá de Villa Lugano, acá escuchando en casita, como todos. Iba a ser mandados, pero bueno, a la una iré, total, no hay demasiado que hacer. Saludos a todos por ahí y nos imaginamos que debe hacer un poco de frío ya. Hola, Radio Los Coihues, acá Valentina. Quería saber si podían pasar la ruta de Tente en Pie de Charlie García. Gracias. Bueno, vamos a seguir con un tema que también tuvimos que cambiar de nombre, que en el disco se llama Que Me Pisen, que se llamaba Mi Bandera. Hoy se llama Mi Bandeja, porque viene un amigo nuestro, el hermano José, de Humahuaca y Gallo. ¡Come on! La mamadera calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita, calientita. Necesito cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. To Babylon town, going to make you cry. It's going to make you love me, love me, all the way along to the nearest lay-by. It's going to do the ballyhoo next to your shoe when you try to move. He's got that finger bang a bong and they all day long. He's going to make you cool. Remember Nancy Dreadlock, Nancy Ball, Nancy Dreadlock now. Upton, Nancy Dreadlock. Put Nancy Dreadlock now. You got the big white hat, the ball man. You got the big black man. You got the Argentinian man with his moccasin shoes, walking down Florida, down at Dubachi. Nazi dreadlock, I'm sure you Nazi dreadlock now. I love that Nazi dreadlock. I love Nazi dreadlock now. It's ready. Let's go, come on. segmento nacional aquí en el mediodía de la 105.5. Arrancábamos primero con Los Abuelos de la Nada en vivo en el Ópera, lunes por la madrugada. Después otro en vivo de Virus sin disfraz. Y el último, por ahí la calidad de sonido no era la mejor, pero es un registro que vale la pena pegarle una escuchada cada tanto. Sumo en Obras, con lo que llamaron Mi Bandeja en esta versión, porque ahí andaba, hay un video dando vuelta, cayó un mozo ahí con una botella de ginebra, y entonces en vez de Mi Bandera, esta versión se llama Mi Bandeja. Te repetimos el teléfono, 2944-784040. En un rato te vamos a estar contando un par de novedades aquí de la radio que estamos incluyendo en esta programación cuarenténica que nos tiene aquí pensando qué hacemos, pero la estamos zafando. Lo importante es que la estamos llevando bien y que hay conciencia de barrio, conciencia de sociedad en muchos y muchas y muchos de todos los que estamos dando vuelta por estos lugares del mundo. Nos vamos a peinar un poco los que pueden, peinarse el flequillo. Se viene un bloque estonazo, pero bloque estonazo en principio hecho. Vamos con uno de Ron Good y uno de Keith Richard. Y después vemos si da el baile, pasamos a uno de los Stone acá grabado en la Argentina. Bloque Stoneazo entonces. Here's one from Slide On This. Josephine. I'm that you said. Oh, Joe, come talk to me. Oh, Joe, oh, Joe, come talk to me. Well, I'm hesitant to dollar past sonaba entonces en este segmento Estonazo aquí en el mediodía de la 105.5. Arrancaba primero el señor Ron Good con Happy y recién sonaba... No, perdón. Josephine era Ron Good y recién Kay Richards con Happy. Y se está cortando mucho internet, nos dicen algunos amigos que están escuchando allí por los Buenos Aires. Así que hay otra posibilidad, que es buscar la aplicación de Enfoques, que es la red de medios comunitarios patagónicos. Ahí se puede... Hay otra posibilidad, aparte ya te queda para escuchar las diferentes radios de aquí de la región. Te fijas en el Play Store, ahí en el Google, ¿cómo se llama el bicho este? Vamos, que vamos a hacer macana. Es otra posibilidad, igualmente en algún momento cuando volvamos a la normalidad tendremos que cambiar este programa para salir al aire por internet que estamos usando. A ver, te vas al Play Store si tenés un celular de los que tenemos la gran mayoría que funciona con el Play Store, no la tengo muy clara, pero ahí podés buscar. Entonces, Enfoques y te buscas la red de medios, la aplicación de la red de medios comunitarios patagónicos, y ahí entonces podés escuchar FM Los Coihues, podés escuchar Alas, podés escuchar Radio La Negra, podés escuchar Radio Fogón del Hoyo, podés escuchar, ¿qué más? La Petú Moguelein del Maitén, podés escuchar la Piuqué de aquí de Bariloche, todas las radios que conforman este Enfoque, que es la red de medios comunitarios patagónicos. Vamos con un tema estonazo que nos quedó dando vuelta. Esto es grabado aquí en la Argentina, se ha editado el año pasado. El disco de alguna gira de los Stone fue Bridge to Babylon, aquí en la República Argentina. Así que vamos con una versión en vivo en River Plate de Brown Sugar. Yeah. pasaban entonces los Stones en vivo en la cancha de River en alguna de sus tantas presentaciones. Vamos los Stones. Y ha llamado hace un rato al 2944-784040 Valentina, vamos a estar cumpliendo con alguno de sus pedidos. Pero antes te queríamos contar, porque se nos va a pasar el tiempo, que ha alargado aquí en estos tiempos tan particulares en que uno se está medio como atortugando de tanto quedarse quieto en la casa. Si uno pasa por adelante de las casas, ve la gente mucho sentada, meta, monitor, computadora, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así que hemos decidido aquí de la radio llamarte al movimiento corporal. Vas a poder escuchar clases de gimnasia por radio. Esa es la idea. La profesora de educación física, Adriana Berné, nos ha grabado diferentes clases. Esto arrancó hoy a la mañana, son 6 clases por ahora, o sea que todos los días vas a escuchar una clase diferente. Se va a emitir a las 11 de la mañana, aproximadamente, más o menos por ahí. Igualmente, siempre previo al arranque de la clase va a haber un aviso diciendo que en minutos arrancamos con Radio Gym, así se llama. Y se va a repetir a las 5 de la tarde. Así que esto va a pasar, arrancó hoy. Ya tenemos grabadas 6 clases, o sea que hasta el sábado podés hacer gimnasia por radio a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde se repite la misma clase. ¿Qué te parece? Gimnasia por radio y todo. Vamos al pedido que nos había hecho la amiga Valentina. Charly García, La ruta del tentepié. Thank you. Y sonaba entonces aquí en la 105.5. Primero era Charlie con La Ruta del Tentepié, recién Amor de Primavera, tema de Tanguito, hecho en el disco Exactas por Luis Alberto Spinetta. Y vamos a ir cerrando este segmento de rock nacional. 2944-784040. Nosotros estamos en vivo hasta la una de la tarde. Ya prácticamente estamos pisando el estribo. Pero ponemos algún tema más aquí en la 105.5. Sonaba Divididos con Paisano de Hurlingham. Nos estamos casi tomando el palo de aquí, de este lugar, de esta radio de la 105.5. Vamos a cumplir con un pedido. Anda medio ahí todo descontrolado y en las computadoras de aquí, de nuestra querida radio. En realidad estoy haciendo un lío bárbaro yo, moviendo cosas, trasladando cosas. volveré a poner todo como estaba. Nos vamos a ir, vamos a ver si llegamos a poner un tema que nos han pedido antes de retirarnos. Pero mientras tanto, mientras termino de descontrolar todos los equipos de esta radio, un Creedence para cerrar antes del almuerzo, sacudirse un poco en casa con este ritmo de Fogerty. Acordate que a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde tenés gimnasia en la radio de tu barrio. Clases de gin en vivo. Y ahí pasaba entonces Creedence con Born on the Bayou. Fogerty andan de gira ahí con los ZZ Top. Qué bueno sería poder ver ese show, la verdad. Vamos a despedirnos de este aire de mediodía. 1:10 del mediodía ya de este lunes. 11 grados 8 la temperatura aquí en Villa Los Coihues. Nosotros volveremos mañana al mediodía. De lunes a jueves vamos a tratar de mantener este espacio aquí al aire a las 12 del mediodía. Escuchá a lo largo de la programación, te decíamos, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, clases de gimnasia aquí por la radio, que las da la profesora de Educación Física, Adriana Berné, como para mantenerse en movimiento en las casas. Todos los días se van a ir cambiando los ejercicios. Hay unas rutinas de 6 ejercicios básicos. 11 de la mañana y 5 de la tarde se repite el mismo. La idea es que los pueda hacer cualquiera de los vecinos que andamos aquí por estos barrios y mantenernos un poco en movimiento. Por otro lado, también vas a poder escuchar en la programación diferentes cuentos que se están grabando y también algunos consejos para estos tiempos en que hay que por ahí cuidar un poco más el sistema inmunológico de la doctora Sara Itkin. Así que eso es lo que estamos agregando en estos días. Y música, música y más música. Nos vamos con un pedido de un amigo que nos ha llamado desde algún lugar de Buenos Aires. Y volvemos entonces mañana a las 12 del mediodía. Hola Fabi, ¿cómo estás? Soy Fede, bueno, el hijo de Javi. ¿Te puedo pedir un tema? Sí, es que se puede, ¿no? Humo sobre el agua de Deep Purple. Gracias. So here you go, Deep Purple, Smoke on the Water. Thank you. Deep Purple, Smoke on the Water, a story of gracias, Fabi. Muchas gracias. FM Los Coihues.